Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos, a quienes nos escuchan hoy viernes 25 de agosto, y buenas tardes a los que nos escuchan el sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa, Ni el útero abierto ni la boca cerrada, por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días, yo soy Zulema Quispe y tanto Julieta como quien les habla somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El tema central de nuestro programa será dedicado a la situación del aborto en Nicaragua. Hemos tomado este tema por todo lo que ha vivido en este último tiempo este país. Y en esta oportunidad hemos logrado una entrevista con una nicaragüense que está viviendo temporalmente en nuestro país. Ella se llama Yodalis Beteta y es una activista feminista como ella se define. Sin duda es un tema muy importante, siendo que la interrupción voluntaria del embarazo en este país está penalizado en todos los casos. Ni siquiera cuando la vida de la mujer está en peligro está permitido abortar. Pero antes de escuchar nuestro tema central, vamos con los otros sectores de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo, nos ha escrito con mucho entusiasmo y está ansiosa de que leamos su carta. Así que vamos a escucharla. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Deseo? Les escribo desde el siglo XIV. Durante estos años he visto cosas muy interesantes e importantes, que a mi parecer se constituyen en un punto de inflexión en nuestra historia. En Europa, China, Medio Oriente y el norte africano se encuentran en una verdadera crisis por diversos factores, desde medioambientales hasta por cuestiones de reducción demográfica. Esto por causa de la peste negra que apareció el año 1320. En el desierto de Gobi. Luego pasó por Asia, África y Europa. La epidemia se extiende cada vez más debido al intercambio comercial y las guerras. Están muriendo millones de personas. En Europa han muerto casi 25 millones y casi 60 millones en África y Asia. Esta abrupta reducción de personas trajo de todo, desde el inicio de lo que ustedes conocerán como Renacimiento hasta graves consecuencias para nosotras. Así es, chicas. Al haber tanta muerte, ustedes entenderán que las estructuras de poder buscan que nos embaracemos todo el tiempo para compensar las muertes. Y tratar de abortar para nosotras se torna más difícil y se lo prohíbe con mayor rigurosidad. Existe un mayor control si una mujer quiere abortar. La Iglesia aún no tiene una posición clara respecto al aborto, pero en sus filas son más los partidarios de castigar el aborto como homicidio desde la concepción. Pese a ello, las mujeres seguimos abortando. He decidido huir a la actual América, donde no ha llegado la peste negra y donde también están pasando cosas muy interesantes, como el comienzo de un magno imperio, el Azteca. El año 1325, en Tenochtitlan, se asientan los aztecas, quienes dominarán un vasto territorio y millones de súbditos. El aborto entre las aztecas es una práctica común, pero se lo castiga. La mujer embarazada que toma algo para interrumpir el embarazo y la hechicera que le da el bebedizo son asesinadas. Sin embargo, las aztecas y algunas de sus parejas recurren a la diosa Temascaltesi, quien es adorada por otorgar a la tierra hierbas para que las mujeres puedan abortar. Se sabe que con estas hierbas se preparan bebedizos con los que fácilmente se interrumpen los embarazos no deseados. Me puse a investigar por qué están castigando tan duramente el aborto y lo que descubrí es que, para este imperio, el embarazo representa un acontecimiento muy importante. Por el número de hijos que una mujer tiene, se determina la posibilidad de que el imperio y sus guerreros continúen llevando a cabo constantes invasiones y conquistas a otros pueblos. Incluso se da muchos consejos a las parejas para prevenir cualquier alteración que afecte el embarazo. Por ejemplo, escuché que se recomendaba a una pareja que tuvieran relaciones sexuales con menor frecuencia posible durante el embarazo, para evitar que el futuro recién nacido viniera al mundo con algún tipo de malformación. He continuado mi viaje por América y he llegado a otro gran imperio, el Inca. Las mujeres incas también son severamente castigadas si se provocan el aborto. Según disposiciones del Inca Pachacutic, no obstante, las mujeres lo practican mediante la administración de pulgantes o masajes en el vientre. Queridas chicas, como ven, hagan lo que hagan quienes detentan el poder, que generalmente son hombres, siempre hay mujeres que por diversas razones no queremos ser madres y decidimos interrumpir el embarazo cuando no lo deseamos. Tal vez, si fueran los hombres los que se embarazan, las cosas serían diferentes. Les escribo pronto. Gracias, Regaliz, por tu reporte. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. El aborto nuestro de cada día. El ministro de Salud cree que la sentencia sobre aborto se cumple, porque es sentencia. Durante el lanzamiento de un concurso de fotografía por la lactancia materna, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado Benavides, no supo responder sobre si su despacho está supervisando el cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014, que elimina el requisito de autorización judicial para realizar un aborto en casos de violación. Él cree que por ser sentencia, tiene que estarse cumpliendo. Bueno, el hecho es que si hay una sentencia, obviamente se cumple. Toda sentencia, toda norma que está promulgada debe cumplirse de forma obligatoria. ¿Cómo se está garantizando que se cumpla? Bueno, creo que a nivel de los establecimientos se están tomando las acciones por parte de los servicios departamentales de salud, que son los encargados. Semanas atrás en este programa informamos que en los centros hospitalarios del sistema público no están aplicando la sentencia constitucional, aunque es de cumplimiento obligatorio. El extremo de este incumplimiento se puede observar en el acuerdo suscrito entre la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la ONG CIES, Salud Sexual, Salud Reproductiva, para que las niñas y adolescentes víctimas de violación y de embarazo por violación sean atendidas en el centro de salud del CIES. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre y su cargo, por favor. Samuel Daría Medina, presidente de Unidad Nacional. ¿Usted está de acuerdo con el aborto, sí o no? En ciertas circunstancias, sí. ¿En cuáles? cuando hay peligro de la vida de la madre, cuando ha sido producto de una violación, cuando hayan circunstancias especiales, que pueden ser otras también, sí. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Asunto de Mujeres. Una película francesa estrenada en 1988. Esta es una película basada en una historia real, la vida de Marie-Louise Giraud. Y aunque no lo crean, guillotinada el 10 de julio de 1943 en París, Francia, por practicar abortos. Esperaba que se fuera tu marido por si no quieres que lo sepa. Toma, te lo regalo. Te lo mereces, lo conseguimos. Ya está. No te puedes imaginar la sangre que he perdido. Creí que me vaciaba. Pero ábrelo. Para poner en contexto este film, recordemos que el aborto en Francia fue legalizado en todos los casos hasta las 10 semanas en 1975 y el 2001 se extendió hasta las 12 semanas. Francia fue el primer país en legalizar la mifepristona, aprobando su uso como medicamento abortivo. Este medicamento es más conocido como RU-486. Un Affair de Femmes o Un Asunto de Mujeres recoge la historia de una mujer pobre en una ciudad intermedia en Francia, con un marido en la guerra, con hijos y con algunos sueños dentro de un contexto muy adverso para las mujeres de esa época. Si tienes un problema, te podría ayudar. ¿Qué problema? De embarazo. Esta película fue ambientada en los años 40, en la época de la ocupación nazi en Francia, donde las mujeres estaban enfrentadas a diferentes circunstancias, tras la partida de sus esposos, ya que ellas se veían obligadas a buscar su sobrevivencia. Muchas mujeres ante la pobreza preferían no tener más niños o niñas. La prostitución se incrementó y las violaciones también. En medio de todo esto, Marie-Louise Giraud realiza su primer aborto, ayudando a una amiga. Con este hecho, Marie cae en cuenta de que esta podría ser la forma de mejorar su situación económica. Esta poco a poco se hace conocida y cada vez más mujeres acuden a ella. Esta película muestra a una mujer con ganas de vivir y de realizar sus sueños. Al mismo tiempo nos describe a una mujer sin educación, relativamente joven y muy atrevida para la época, sin prejuicios inútiles, por ejemplo, respecto a la prostitución, a la infidelidad y al aborto. Señor comisario, le escribo para informarle que la señora Latour, domiciliada en la calle de Moab número 7, ha practicado en los últimos 2 años más de 10 abortos a mujeres que se habían acostado con un alemán o cuyos maridos estaban prisioneros. Marie termina siendo denunciada por un marido despechado. Este film aborda temáticas diversas desde la perspectiva de una mujer de la época. El relato trata de ser fiel a lo complejo de la realidad misma, mostrando aristas que ayudan a entender las decisiones y los caminos por los que optó Marie. En algunos diálogos, la protagonista responde a las preguntas insistentes de su marido, diciendo cosas que los hombres no entienden y que son un asunto de nosotras las mujeres. Si no hubiera ganado dinero con los abortos, esto es lo que hubieran comido mis hijos todos los días. ¡Silencio! Ya llevo 4 meses con esto. Si quieren castigarme, ¿qué se decide? Además, todos son hombres. ¿Qué pueden entender de esto los hombres? Esta película fue dirigida por Claude Chabrol y fue protagonizada por Isabel Huppert, quien obtuvo el premio de interpretación femenina en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 1988. Esta película la puedes descargar en www.rebeldeemule.org en excelente calidad y en español, y también está disponible en video. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Yo, en primer lugar, me he embarazado sin querer. Me he embarazado en un momento en que yo con mi pareja quería terminar. Y, bueno, a pesar de que yo he insistido en que mi pareja use condón, él lo ha querido. Y creo que su intención de embarazarme era que no termine la relación con él. Yo quería terminar la relación con el que era mi pareja entonces, porque era un tipo muy violento. Él me pegaba, de hecho le he denunciado a la policía, y cuando me he enterado que estaba embarazada, lo primero que he pensado es que quería abortar, porque no quería tener un hijo de un hombre que me pegaba. Esto le he contado a mi hermana, y ella me ha aconsejado que venga Mujeres en Busca de Justicia, y con ella hemos denunciado la agresión en Mujeres en Busca de Justicia. Y aquí mismo yo he pedido que me ayuden con el tema del aborto, y una persona me ha guiado para realizarme el aborto con pastillas. Una persona de Mujeres Creando me ha ayudado para que yo pueda abortar con pastillas. He abortado en compañía de mi hermana. Ella me ha ayudado en ese proceso. Físicamente no es algo que yo quisiera volver a repetir, pero sé que ha sido lo mejor, porque estaba muy segura de que yo no quería ser madre, y menos de un hombre que me golpeaba y que, bueno, ya no quería. Y yo creo que ha sido la mejor decisión abortar, porque después de abortar yo no he tenido ningún problema físico, no he tenido ningún problema emocional, solamente he sentido que he hecho lo correcto. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Yodalis, es un gusto que estés con nosotras, y bueno, nos encantaría conocer a través tuyo, a través de la palabra directa, la situación del aborto en Nicaragua, justamente porque por el momento que están atravesando allá en tu país, porque sabemos que hay una crisis política, una crisis social, niveles de violencia que atentan contra la población, ¿no? Y para nosotras es importante establecer esta relación entre lo que significa la lucha de las mujeres y la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, ¿no? Entonces, en primer lugar, Yodalis, quisiéramos que te presentes. Hola, más bien gracias por la invitación y por querer conocer un poco sobre el contexto y la realidad de mi país, y especialmente la realidad de las mujeres de mi país. Yo soy Yodalis Beteta, soy feminista, bueno, soy trabajadora social de profesión. Soy feminista desde hace 10 años, he estado organizada en grupo de mujeres jóvenes feministas. Tuve muchos años en el Grupo Feminista de León, que es como la organización más representativa de jóvenes, mujeres jóvenes feministas de mi ciudad. Y también era miembro integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua. Y estaba articulada con muchas organizaciones feministas en Nicaragua. Organizaciones que trabajan desde un enfoque feminista por el derecho de las mujeres y que también trabajamos el tema de derechos sexuales y reproductivos y, por ende, el tema del aborto. ¿Tú has estado realizando un trabajo en específico en relación al tema del aborto? Desde hace, como te digo, aproximadamente 10 años, estaba en este grupo, fui la coordinadora de este grupo, también luego fundamos un grupo de mujeres jóvenes en un pueblo que se llama La Paz Centro, que es un municipio del departamento de León, y ahí trabajamos varias cosas: tema de violencia en todos los sentidos. Teníamos una escuela que se llamaba Escuela Feminista, que era para mujeres jóvenes, y ahí también trabajábamos el tema de acompañamiento a mujeres jóvenes y no jóvenes en situaciones de embarazos no deseados y que quisieran interrumpir ese embarazo. Entonces, no solamente acompañábamos a hacer la interrupción del embarazo, sino que antes de la interrupción, durante la interrupción y después de la interrupción del embarazo. Y efectivamente, bueno, en Nicaragua trabajamos mediante redes de apoyo, y si no teníamos el medicamento o el dinero o el... O sea, había un trabajo de coordinación. Si nosotros no, si en ese momento no encontrábamos o el médico que nos acompañaba o que hacía la interrupción, o no teníamos el medicamento que generalmente solemos usar para hacer interrupciones, pues entonces coordinábamos con otras organizaciones para que pudiéramos. El punto era que se le diera solución a esa situación y que esa chica pudiera decidir. ¿Podrías hacerme un resumen de la situación legal del aborto, un poco de la historia? Sabemos que 1891 ha sido uno de los primeros países que ha aprobado el aborto terapéutico, uh-huh, Nicaragua, y que con la llegada de Ortega en 2006, ¿no es cierto?, se deroga el aborto terapéutico. Tú me vas a hacer mejor el resumen de la situación legal. Básicamente dijiste una parte importante de que, bueno, el aborto terapéutico, porque se permitía en situaciones de riesgo de la vida de la mujer, se permitía practicar dentro de los hospitales, dentro de todo el sistema de salud. En caso de que la vida de la madre corra riesgo, sí, solamente. En caso de que la vida de la madre corra riesgo. En caso de violación, no. Malformación. Fetal. Fetal, y también en situaciones en menores de edad. Violación en menores de edad. Sí, pero por eso muchas organizaciones que trabajaban con niñas en riesgo, con niñas también en situación de calle, tenían ese convenio, incluso tenían centros. En Nicaragua había varias organizaciones feministas que tenían centros de atención integral en situaciones de embarazos no deseados y practicaban aborto. O sea, era antes del 2006. En el 2006, la Asamblea Nacional derogó completamente esa ley. O sea, esas causales, se penalizó completamente el tema del aborto, ni porque sea terapéutico, ni porque tengas un embarazo ectópico. O sea, algo tan absurdo, un embarazo ectópico, ¿sabes? Que claro, no, es inviable. Es inviable. No te pueden practicar una interrupción, claro. No pueden. Entonces, está penalizado, o sea, en resumen, eso es lo que dice. Penalizado completamente. O sea, ni porque vos te estés muriendo, ni porque sabes que ese embarazo es inviable, o que el feto tiene malformación congénita. No importa, o porque seas una niña. Si sabes qué es lo que ha hecho este gobierno asesino, porque no es otra palabra que le cabe, terrorista, ha creado programas de salud integral paralelas a todo el servicio de las, entre comillas, la salud integral, centros de atención y de acogida a niñas niñas de las zonas rurales, niñas de, o sea, niñas hasta los 18 años, que salen embarazadas para darle un acompañamiento para que ese embarazo llegue a feliz término. O sea, así dice la cínica de la Rosario Murillo, que es la primera dama y la vicepresidenta de mi país, a feliz término. Niñas de 10 años, niñas de 8 años. El caso más famoso hace años fue el caso de una niña que se llama Rosita, que era una niña de 10 años que salió embarazada. Obviamente sabemos que cuando una niña sale embarazada no es nada más que el resultado de una violación. Entonces, la tipa esta, o sea, y además era un embarazo de alto riesgo, ¿no? La tipa, o sea, dio todo el acompañamiento habido y por haber para que esa niña fuera, o sea, fue forzada a terminar el embarazo. Anda, ve ahora la niña, o sea, tú dio a luz, ya no es una niña. Estoy hablando de hace 8 años, por ahí. O sea, nadie le da apoyo a esa criatura. Una niña creando a un niño. Entonces, es totalmente cruel el aborto, todo el abordaje que se ha hecho en cuestión a la penalización del aborto. Entonces, uno de los argumentos, me recuerdo cuando penalizaron, era, o sea, pero ¿cómo una mujer pobre o una mujer que no quiere o que no puede terminar ese embarazo debe ser obligada? ¿Por qué es obligada? Entonces, no, pero vamos a crear centros. Se crearon centros en todo el país para que estas mujeres puedan llevar a feliz término su embarazo. Pero después de que pare una nueva vida, porque allí sí es una nueva vida, ¿ahora qué? O sea, lo desechás a él y a la madre, pues. Lo estás condenando a los dos a vivir una vida miserable. Y es peor aún si esa criatura ya nacida es producto de una violación. Entonces, no hay por dónde. Si vos me preguntás dentro del marco así legal, jurídico, fue completamente absurda la penalización, o sea, porque no dejaron ninguna entrada para negociar, para avanzar, para presionar, porque si está penalizada, se está penalizado completamente. Bueno, hace como 2 años, el grupo estratégico, en coordinación con otras organizaciones de mujeres, crearon una nueva propuesta de ley para iniciar el debate. Sin embargo, no pasó. O sea, los pocos aliados que tenemos dentro de la Asamblea Nacional fueron ponchados, fueron sacados del juego. Y esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Las organizaciones de mujeres y las feministas, por este momento no podemos entrar porque hay una estructura tan fuerte ahorita, tan minada, no podemos ir por ese recorrido legal porque ni siquiera, ni la entrada. Antes, obviamente antes de que estallara toda esta crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo se vivían estas luchas y en específico la lucha por el aborto legal o por la despenalización del aborto, ¿no? ¿Cómo la sociedad reaccionaba ante esta lucha, seguramente los grupos feministas, y también cuál era la relación con el gobierno? Primero, cuando se penalizó el aborto se penalizó dentro de una estrategia política. O sea, el Frente, desde que perdió las elecciones en el 90, ha gobernado desde abajo, como decía la Mara, ¿no? Y ha hecho, se preparó durante 16 años para llegar al poder. Y para llegar al poder, el Frente Sandinista tuvo que hacer muchos pactos, muchas alianzas con los partidos que en ese momento estaban gobernando, muchas reconciliaciones con la iglesia, porque en los 80, en los 70, a finales de los 70 y los 80, fue una guerra directa contra la iglesia, porque la iglesia era de la burguesía, porque la iglesia aquí, porque la iglesia allá, en fin. Entonces, el Frente, su primera estrategia así poderosa fue reconciliarse con la iglesia católica y permitir que entraran nuevas ideologías religiosas, por decirlo así. Entonces, él fue creando el camino para llegar al poder. Una vez que hubieran elecciones en el 2006, el Frente ganó las elecciones y lo primero que le regaló a la Iglesia Católica fue la penalización del aborto, porque el movimiento de mujeres se separó, hubo una ruptura de movimiento de mujeres que eran exguerrilleras, se separó de las filas del frente en los 90, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Regalar, darle esa cuota de buena fe a el clero. Y lo hizo a través de el pacto o los diversos pactos que había hecho ya con los otros partidos, de liberales, el PLC y el ALN. Bueno, sacrificó a las mujeres. Entonces, mira, el Frente Sandinista se convirtió en una, ¿cómo te digo?, en un partido, simbólicamente hablando, en un partido muy cristiano, solidario, socialista. O sea, su nueva política de imagen era esa. O sea, estamos bien con Dios, con la religión, o sea, es pecado abortar. ¿Qué pasa? Se convirtió en, evidentemente, en un partido y en un gobierno moralistas, pero doble moral. Y la sociedad nicaragüense, hubo muchas marchas, mucha resistencia, pero la sociedad había una parte importante de la sociedad que no estaba muy clara de qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿y qué es lo que ha cambiado en estos últimos, que te digo, seis, siete años? Es que una generación que éramos muy pequeñas en ese momento empezó a organizarse, los movimientos de mujeres empezaron a trabajar mucho con la juventud en las universidades, en los colegios, para concientizar de qué es lo que estaba pasando, de qué implicaba que se penalizara el aborto, porque quienes iban a morir, quienes estaban muriendo eran mujeres jóvenes, niñas que habían sido abusadas sexualmente y siendo obligadas para terminar ese embarazo, mujeres pobres, mujeres negras. O sea, eran esas mujeres las que se estaban muriendo, porque los abortos se seguían haciendo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se elevó el precio, entonces se volvió un negocio redondo. Entonces, esa fue una de las arduas banderas que tuvo el movimiento de feminista y el movimiento de mujeres como tal. O sea, empezar a involucrar a la población joven, de hacerlos parte de este problema y hacerlas parte de la solución también del problema. Y yo creo que en ese sentido la sociedad nicaragüense ha venido concientizándose de qué es lo que está pasando. O sea, de que la penalización del aborto, y me acuerdo que hubo una campaña del grupo estratégico en coordinación con IPAS, donde decía, ok, el aborto está penalizado. Era una entrevista en las calles a cualquier persona. Entonces, ¿usted qué piensa del aborto? Ah, que es pecado. ¿Y usted piensa que usted llevaría a la cárcel a una mujer que se practique un aborto? Y la gente se quedaba callada. Entonces, eso nos daba a nosotros la medida de que la gente estaba siendo manipulada por esta letanía, por esta filosofía religiosa de es un pecado, te vas a ir al infierno. Ok, te cuestiona eso, te problematiza eso, te da miedo. Sin embargo, no consideraban que era correcto o justo que por una mujer, por practicarse un aborto, tenga que ir a la cárcel. Y esa es la gran diferencia de la sociedad nicaragüense en comparación con, por ejemplo, la sociedad salvadoreña. A las mujeres en El Salvador, no recuerdo el número exacto de mujeres que hay ahorita en El Salvador condenadas por haberse practicado un aborto, o porque mínimamente sospecharon de que ese aborto era inducido. Claro. En Nicaragua no tenemos hasta la fecha ni una sola mujer presa. ¿Por qué? Porque no es legítimo. O sea, las mujeres siguen abortando. He visto, yo antes de venirme para acá, en estos últimos 3 años, he visto chicos, sobre todo los jóvenes, que acompañan a sus novias. Cuando nosotras la acompañamos a interrumpirse el embarazo, llegan desde la primera cita que tienen con nosotras para hablar de la situación hasta la última. Y yo pienso que eso tal vez no es tan así como quisiéramos, pero eso es una pequeña señal o un pequeño resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo, claro. Trabajar con, sobre todo con las y los jóvenes. ¿Es una sociedad religiosa, la sociedad nicaragüense? Mira, la sociedad nicaragüense se define, la mayoría se define en religiosos. Sin embargo, vas a ver las iglesias vacías. No vas a ver, no es una sociedad profundamente conservadora. No lo es. Entonces, creo, y que la sociedad nicaragüense realmente está cambiando, está avanzando, porque si fuera una sociedad adormecida, ciega, que no ve las cosas, no estuviéramos en el proceso revolucionario que estamos hoy por hoy. La historia nos ha dicho que, por ejemplo, en los 70, las mujeres tuvieron una amplia participación en el proceso revolucionario y su aporte, su trabajo fue fundamental para el triunfo. Sin embargo, mujeres muy poderosas estaban calladas, invisibilizadas. Fue con el feminismo cuando llegaron también ya hacían feminismo algunas nicaragüenses, pero es que empezaron a cuestionar y a revelársele a los padres de la patria, por decirlo así, a los jerarcas políticos. Pero yo ahora veo aquí, en este proceso que estamos viviendo actualmente, veo que las chavalas están bien conscientes del trabajo que están haciendo. Están bien conscientes del papel que ellas están jugando en la historia. Están y lo defienden y lo plasman. Y entonces yo he visto que dicen, ¿esta lucha será feminista o no será? O sea, si vos sos mujer y no te definís como feminista, tenés derecho. Pero aquí habemos muchas que estamos en la lucha y que somos feministas. Bueno, como te digo, yo empecé hace 10 años, yo estaba organizada en el partido del Frente. Pero yo no, o sea, era una líder una líder que movía masas, pero no me pasaba por el cuerpo. Y cuando entré al feminismo, mi vida completamente cambió. Y eso es lo que les está pasando a muchas jóvenes en Nicaragua. Con el tema del aborto y la sexualidad, creo que es una de las revoluciones más importantes, más grandes que se ha venido desarrollando en estos últimos años en mi país. ¿Por qué en 2006 la gente no ha reaccionado, no ha visto esto como un antes, no sé, un signo de autoritarismo, la de gente, traición también a la revolución? De traición, completamente. La gente reaccionó. ¿Cómo reaccionó? La gente reaccionó y saliendo a las calles, reclamando. Hubo muchísimas marchas, plantones. O sea, una conmovió. Sin embargo, yo creo que la diferencia es que, mira, gran parte de la población estaba adormecida. Porque salís de una guerra, entras a un proceso de paz, pero de recesión. O sea, después de una guerra, 10 años difíciles de desorden, porque el gobierno, o sea, los 9 años que gobernó el Frente, no lo hizo bien. Bueno, nunca lo ha hecho bien en realidad. O sea, de desorden completo. Luego viene 16 años de gobiernos mediocres, sin estructuras sólidas, sin ideologías políticas sólidas, sin estrategia. No, lo que querían era robar. La sociedad nicaragüense estaba cansadísima, estaba desesperanzada, adormecida. La migración era, bueno, sigue siendo enorme. Sin embargo, no había ese interés ciudadano, por decirlo así. La única gente que estaba dando la pelea eran las organizaciones de la sociedad civil, una que otra, y las organizaciones de mujeres. Claro. Entonces fue una nueva generación. Esa fue la mayor estrategia política, creo yo, que el movimiento feminista nicaragüense ha hecho. Invertir, creer en una nueva generación. Pero esta nueva ola le dio fortaleza, le dio conciencia ciudadana. Y la gente se hartó. O sea, porque imagínate, 16 años de neoliberalismo brutal. Aunque estos son de izquierda, pero son más neoliberales que... son más capitalistas que el capitalismo. Y luego, el primer mandato del Frente, que el primer mandato del Frente fue... el Frente utilizó esos 5 años para apoderarse de todo el poder, para centralizar el poder. Y ya la gente sabía lo que venía, porque la gente no quería un Somoza más. Obviamente que con el asunto de las mujeres, o sea, con las cosas que nos pasan a las mujeres, las cosas que vivimos las mujeres, que nos pasa por el cuerpo, un embarazo no deseado, ya sea por producto de una violación o por desconocimiento o por manipulación en el noviazgo, en el matrimonio, tener relaciones sexuales no consensuadas, no uso del condón, en fin, múltiples razones por qué una mujer puede quedar embarazada o tener un embarazo no deseado. Por supuesto que eso no es prioridad y no es una cosa que se hable abiertamente. No es una cosa que se hable abiertamente, pero está ahí presente. O sea, te das cuenta cuando empiezas a trabajar con chicas, chicos, y hablas del tema del aborto y dicen, ah, bueno, eso no se habla en mi familia, pero sé que, por ejemplo, mi tía tuvo un aborto, o yo en algún momento tuve un aborto, o mi hermana, o mi mamá, o siempre en alguna familia va a haber una historia relacionada con el aborto. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en qué está sucediendo en mi país con el tema del aborto? Que se está empezando, no como en Argentina, obviamente, pero de satanizar. Porque estaba tan satanizado de que no, esto es prohibido hablarlo. Entre más se hable, entre más se argumente, entre menos se desnaturalice, más rápido va a estar entrar en la conciencia de la gente de que es una decisión, de que es una decisión. Y en ese proceso creo que estamos, o sea, muchas organizaciones, no conozco una organización que no sea feminista que no trabaje el tema del aborto. Incluso organizaciones de mujeres que no se definen como feministas, en algún momento recurren a las organizaciones feministas para asesoría, para ayuda, para... ¿Por qué? O sea, no lo trabajamos como línea estratégica, pero si se presenta la situación y la necesidad, hay que hacerlo. Pero el gobierno de Ortega no es el gobierno con el que se va a debatir o discutir. No. Un avance en temas legales en relación al aborto, definitivamente. Definitivamente no. De hecho, o sea, no por varias razones. Primero, porque ellos fueron los que lo penalizaron, uno. Dos, porque no les interesa, no está dentro de sus agendas, no está dentro de sus, ¿cómo te digo?, prioridades. Y tercero, y el más importante, porque lo vamos a sacar. Claro, definitivamente. Yeah. guerrillera. Abierto ni la boca cerrada. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. En nuestro programa desde hace tiempo hemos estado buscando el contacto con alguna feminista nicaragüense, tomando en cuenta la crisis política y social que este país está atravesando, para explorar qué pasa con los procesos revolucionarios y cuál el lugar de la lucha de las mujeres en estos, y en concreto, qué pasa con el tema del aborto. Para indagar también en esa línea que atraviesan, dizque, los revolucionarios para mantenerse en el poder, en el caso del comandante Ortega, una de las primeras alianzas que hizo fue con la Iglesia Católica en su país. Este, el 2006, protagonizó la total prohibición del aborto en Nicaragua. Bueno, para entrar en contexto, de acuerdo al Código Penal de Nicaragua, el aborto está penalizado en todos los casos con una condena de 1 a 2 años de prisión a la mujer que aborta voluntariamente. Y volviendo en el tiempo, en la fase previa a las reñidas elecciones de noviembre de 2016 que se han vivido en Nicaragua, con la que subiría al poder Daniel Ortega, los sandinistas presentes en la Asamblea Nacional en ese entonces ayudaron a revocar las disposiciones legales que desde 1983 permitían la realización de abortos en caso de peligro de la vida de la mujer. De este modo, Nicaragua ha pasado a formar parte del pequeño grupo de países donde el aborto es considerado un crimen que se castiga con cárcel, incluso en los casos de violación, de incesto, de inviabilidad fetal y de peligro para la vida de la mujer. Me parece que es criminal que un Estado prefiera que una mujer muera antes que salvar su vida, por supuestamente salvar la vida del feto, sin considerar que esa mujer tiene una vida y que quizá tiene hijos e hijas que van a quedar desamparados. Cuando pienso en lo que está pasando en Nicaragua, pienso en aquella gente que protagonizó el triunfo de la revolución nicaragüense y que soñó con una nueva sociedad, y que justamente un ícono de esa revolución se haya convertido en un personaje tan siniestro, que con tal de mantenerse en el poder puede rifar cualquier principio. Y en relación a las mujeres, Ortega solo demuestra la misoginia y el desprecio de este supuesto líder hacia las mujeres. Lo demuestran las denuncias de violación de su hijastra cuando ésta era niña, y luego, como ya lo has dicho, Zule, que con tal de quedarse en el poder tranza con la Iglesia Católica y grupos conservadores de su país. Yo creo que estas fueron las primeras señales de un profundo autoritarismo de este presidente, de Daniel Ortega, y de lo que venía más adelante para mal para todos los y todas las nicaragüenses. Escuchando la entrevista, me parece que otro tema que es urgente que sea debatido es cómo el Estado tranza con la Iglesia, pero no solo en Nicaragua, como nos ha explicado Yodalis, sino en todos los países donde la religión tiene el poder de influenciar en sus legislaciones. ¿Cómo pueden hablar de un feliz término de una violación? ¿Cómo es posible que sea mejor que muera una mujer antes que practicar un aborto? La Iglesia ha cambiado su posición respecto al aborto en el transcurso del tiempo. La Iglesia no siempre consideró que el aborto sea un pecado mortal. Entonces, valdrá la pena que toquemos este tema en otro programa. Pero, sin duda, para mí ni la Iglesia Católica ni las sectas cristianas tienen la menor intención de salvar ninguna vida, porque un embarazo no deseado solo trae frustración, y no solo en la mujer, sino también en los que terminan naciendo. Lo que busca la Iglesia con esto, aliada del Estado, es controlarnos y ejercer poder sobre todo lo que puede. Y bueno, respecto a esto, el pasado jueves 30 de agosto se ha realizado el 11º Congreso Internacional Vida, Familia y Libertad Religiosa, que se ha organizado por la Universidad Católica. Gracias por este dato a nuestra compañera María Galindo. Bueno, pues en este congreso se ha hablado de cómo prevenir el aborto, como si el aborto voluntario fuera una enfermedad de la que nos tenemos que curar las mujeres. O sea, nos están diciendo que si no queremos ser madres, estamos enfermas y tenemos que curarnos. Se dijo de todo, como que si las mujeres no fuéramos pobres, no abortaríamos. Yo creo que deberían preguntarse cuántas chicas abortan en la Universidad Católica. Como si el deseo de ser madre pasara solo por el aspecto económico. De todas maneras, Jo, por lo que hemos escuchado, Yodalis está llena de esperanza en que las cosas en Nicaragua cambien para las mujeres, y creo que ese tiene que ser nuestro tónico para continuar en esta lucha, para que nos devuelvan la soberanía de decidir si queremos o no queremos ser madres. Y bueno, Zule, ya para despedirnos, quisiera dar la línea telefónica a la que nos pueden mandar los WhatsApps, los mensajes de críticas, una vez más, de, no sé, felicitaciones. O sugerencias. O sugerencias respecto a lo que estamos haciendo con este programa. Y el número es el 730-75662. Les repito, 730-75662. Esperamos sus mensajes. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes. A Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy y a Rufo Durán en los controles. Y por supuesto, a Alejandra García por la producción. Además, queremos invitarles a todas y todos a que vengan mañana, 8 de septiembre, a la Virgen de los Deseos, a la gran venta de garaje que estamos organizando en busca de justicia para Andrea, porque la justicia en nuestro país no es gratuita. Vamos a tener de todo: ropa, billutería, accesorios para la casa, películas, música, libros y mucho más a muy buen precio. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con dos grafitis de mujeres creando: machismo y caudillismo son lo mismo. ¿Y de qué democracia podemos hablar si en mi país no puedo abortar? ¡Chao! ¡Chao!